CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, y a Mariana, que está allí en los controles técnicos, también la saludamos. Hola, Mariana. Ahí me saluda. Primero, aclarar alguna cosa. Nosotros ya ayer, de 19 a 20, pasamos las alocuciones completas de Karina Tassino y de Beatriz Argimón. Hicimos el informe desde el Parlamento en directo, y hoy en el informativo de la mañana ustedes escucharon un resumen de ambas, y los compañeros de Mañana de Radio han ido completando. Dejamos también ese mismo resumen elaborado para el mediodía. Ahora en este informe no vamos a repasar esa información, vamos a ir a otros, a otras noticias parlamentarias, pero no a esa. Hago la aclaración porque tal vez alguno no nos escuchó ni ayer ni hoy de mañana en el informativo. Bueno, les decimos que tienen la oportunidad de volver a escucharlo en el mediodía, porque ya hemos dejado preparada esa información para ese noticioso. Vamos a hablar ahora de la situación que se plantea desde el punto de vista de la alimentación en el sistema carcelario. Hubo una actividad en la sala 17 del anexo. Finalmente no fue en el pasaje Acuña de Figueroa, porque había otra instancia allí, creo que de informática. Y bueno, se hizo en la sala 17, que es una sala complicada porque tiene los parlantes en el techo, pero se hizo allí, donde se presentó un informe de la Escuela de Nutrición de la UDELAR, de la Universidad de la República, y también de la Secretaría del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit. En esa actividad se dio a conocer un informe de la cárcel, del Centro Carcelario número 4, Santiago Vázquez, es Concar, ya no se llama más Concar. Y ese informe es del año, en base a visitas y análisis que se hicieron en el 2021, ¿tá? 2021, que se terminaron de procesar y terminaron elaborando ese informe. El informe es lapidario, trágico, tanto en el tema de la nutrición, la calidad de la alimentación, como también la distribución en ollas sin tapas que se van llenando de moscas, y además donde hay ratas, y con situaciones que nosotros comentábamos, se complejizan a partir de aspectos que tienen que ver con realidades que hacen a las personas que no tienen familias que le traen alimento. Lo que se revisó sobre todo es el cumplimiento por parte del Estado como tal en la alimentación de los privados de libertad. No sobre la alimentación complementaria que alguno pueda conseguir porque tiene familias que les acercan alimentos, por ejemplo frutas, cosas que acá no se le permiten, porque pueden hacer bebidas alcohólicas dentro de cárcel, pero en realidad, como se decía por parte de la integrante del grupo de la Escuela de Nutrición, igual si familiares le entregan o si se podría comprar en un comercio que antes había dentro de la cárcel de Santiago Vázquez, una especie de supermercadito había allí, según comentaron ellos. Ahí se podía comprar por parte de los reclusos esas frutas. Lo único que hacían era que aquellos que no tenían dinero, no tenían familia, no consiguieran la fruta y la consiguieran los demás. Por lo tanto, allí también había una situación de crítica. Andrea Echegoyen, que es representante de la Escuela de Nutrición, además manifestó que comprobaron ellos que no se gastaba en la alimentación todo el dinero que el Estado establecía para ese gasto. Esto después se conversó con las autoridades, con Petit, con el propio titular del INER, el Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, el inspector Luis Mendoza. Y nos decía, bueno, nosotros eso no lo sabemos, si hay una denuncia para hacer, que la hagan, dijo. Vamos a escuchar lo que decía Andrea Echegoyen. Además, otros aspectos que, bueno, que ahora en el informe lo vamos a presentar, ¿no? En relación a los diferentes recursos con los que se cuenta. ¿Cuáles son las características de los alimentos que reciben hoy por día las personas privadas de libertad en este lugar? No, las características, nosotros en el momento de la recepción no estuvimos, pero sí los vimos en el momento donde estaban almacenados y donde estaban para la elaboración. Y las características son alimentos que son digamos, de poca variedad y en relación a la cantidad, si bien lo que se estima, porque siempre nosotros lo ponemos en el informe, que lo que nosotros ponemos en el informe es la cantidad estimada de acuerdo a lo que se compra para todo a nivel nacional, hicimos un, digamos, como un estimativo para lo que le llega a cada PPL y eso después lo comparamos con lo que realmente le llega a las celdas y bueno, y ahí hay una gran diferencia de que bueno, de que se nota de que la gestión de la alimentación tiene falencias y que hay que tomar cartas en el asunto. Pasando en limpio, ¿le llega a cada recluso menos comida de la que se compró justamente para ser destinada a él? En sí, lo que nosotros observamos es que de acuerdo a lo que está disponible en lo que son las compras teóricas y de lo que observamos que se elabora y lo que después realmente llega, hay una diferencia. No sí. Podremos decir exactamente cuál porque nosotros no pesamos lo que le llega, sino de lo que se observa que ahora en el informe va a estar. Se sigue marcando también una diferencia, si lo pudieron notar, en relación a aquellos que pueden también recibir alimentación externa a través de familiares y quienes no tienen que estar, en este caso, recibiendo solo del sistema carcelario. No, nosotros de las familias no identificamos. Uh-huh. No era nuestro cometido, sino es lo que la institución le ofrece al, que es ahí justamente que el Estado es que tiene que ser garante de este derecho. ¿Se puede decir que es insuficiente lo que recibe un recluso en cuanto a alimentación? Y en líneas generales, lo que nosotros observamos en ese momento, porque hay que contextualizar, nosotros fuimos en el año 2021 y fue la observación que hicimos en uno de los módulos del CONCAR, sí, entendemos de que eso es insuficiente. Sí. Muy bien. Tenía lo que decía Andrea Chegoyen, le preguntaba por el tema de la situación de las familias y la alimentación. Ella decía no fue parte del informe, pero luego cuando se dio el informe sí fue parte del debate, porque sabíamos que eso iba a aparecer a partir justamente de lo que es la diferencia entre aquellos que tienen, en este caso, la posibilidad de que la familia les acerque alimentos y quienes no. Decíamos, es un informe del 2021, dijo en la actividad Luis Mendoza, el inspector titular de INR, del Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene a cargo todas las cárceles, que la población carcelaria en todos lados y en ese módulo que revisaron en el 2021 aumentó. Ahora hay más presos que los que había en el 2021. Igual manifiesta él que algunas cosas se han hecho. Por ejemplo, una cocina que estaba de forma desastrosa la terminaron cerrando. Pero que hay otras cosas que se las llevaron como deberes. Vamos a escuchar lo que decía Luis Mendoza y nosotros le vamos a lo consultamos respecto a un tema puntual que se dio durante el debate, que era que muchas veces se entrega de forma general, es decir, se va al pabellón y se deja a veces el día que fueron ellas habían conseguido un cucharón, mágicamente se había conseguido un cucharón, pero por lo general es de tupper a tupper, que hacen la medición a ojo y dejan en un pabellón para el guiso o lo que hayan hecho. Si lo mezclan con la mano, bueno. No dejan de forma individual, después se tienen que repartir la porción dentro de lo que es el pabellón. Esto ha generado, y lo hemos dicho, que muchas veces se genera la ley de más fuerte come la mejor porción, la mejor cantidad o la cantidad de comida, y los más débiles comen nada. Y eso ha generado que muchas veces aparezcan personas desnutridas dentro de cárcel, lo que ha hecho, entre otras cosas, también que se hayan presentado habeas corpus por parte de Juan Miguel de Petit, el comisionado parlamentario, y que Mendoza nos reconocía. Y dice que a partir de esos hechos han contratado más personal para que también se vigile la distribución. Vamos a escuchar al inspector Luis Mendoza, titular del INR, que reitero, es el Instituto Nacional de Rehabilitación que tiene a cargo las cárceles en nuestro país. Es una foto del año 21, hace casi 2 años, yo lo decía ahí, que hay muchas recomendaciones que se solucionó y otras que no. Le agradecemos el trabajo que lo hizo el comisionado parlamentario con las licenciadas de la Escuela de Nutrición, en las cuales para nosotros es importante porque nos hace ver de otra óptica. Hay varias recomendaciones en las cuales habla de edificio, habla de comida, unas cuantas cosas que tenemos en cuenta. Pero como es ya hace casi 2 años de esa inspección que derivó en el informe esto, hay unas cuantas cosas que ya se ha solucionado y otras que tomamos también con mucho respeto y tenemos que mejorar. Somos conscientes que tenemos déficit. Hoy en la unidad número 4, conocida como CONCAR, tenemos 4.779 personas privadas de libertad, más del tiempo ella, cuando hicieron el estudio, había menos personas, por las cuales se incrementó también los víveres para trabajar, pero es la realidad de la unidad 4. El INR tiene 26 establecimientos, hoy hay 14.931 personas privadas de libertad, y ahí es diferente, es disímile lo que tiene que ver con la realidad de la alimentación. Hay cárceles que cumplen los estándares, otras que les cuesta. Tenemos la unidad 1, que es por triple P, la cual es en el contrato de la empresa que proporciona la comida, donde hay próximo a 1.900 personas. Y en este caso se concretó en la unidad 4, en las cuales vamos a tomar las recomendaciones. Y hay recomendaciones que nosotros está al alcance nuestra y otros que tenemos que también pedir el más rubro para tratar de, ya se solicitó más rubro para mejorar y cumplir lo que nos recomienda en este informe. ¿El CONCAR es particularmente más complejo que el resto de los lugares carcelarios, digamos, a la hora de atender esta situación? ¿Y en qué aspectos ha mejorado justamente esas deficiencias que marcaba el informe? Estamos hablando de que, como dije, el INR tiene 14.931, de las cuales 4.779 están en el CONCAR. Es decir, es una ciudad, es muy grande, y dentro del CONCAR es un complejo de unidades y hay diferentes unidades y hay diferentes problemáticas. El propio ministro lo dijo, que hay módulos que están con problemas, y ese módulo también, el perfil de los internos, el módulo 10 y 11 y una parte de 3 y 4, lo dijo el señor ministro. Bueno, ahí hay gente que tiene poco apoyo también, porque este informe fue hecho con la comida que le da el Estado, pero también hay que agregarle a ese la comida, que los víveres que les proporcionan los familiares también, que hay mucha gente que come de esos víveres. Pero el informe está centrado en el CONCAR, que son próximos a los 5.000 personas. Pero hay otro establecimiento, no se puede ver, hay que verlo en general, que no tiene esta problemática. Así, hoy fue el CONCAR y nosotros llevamos las recomendaciones estas, por las cuales unas cuantas ya se han solucionado, porque estamos hablando de que estos recorrieron en el año 21, y del 21 a hoy, casi 2 años, nosotros hemos mejorado muchas cosas y otro nos cuesta todavía estar como debe. Por eso tenemos que coordinar con ellos. Valoramos el apoyo de la universidad, ya sea en medicina, en alimentación, todo eso, porque es otra óptica y siempre nos hace mejorar nuestra perspectiva. Es decir, tenemos que trabajar, como dijimos siempre, siempre precisamos el apoyo de instituciones públicas y privadas, y en este caso lo que tiene que ver con lo universitario, con la alimentación, lo tenemos que tomar y tratar de mejorar nuestra deficiencia. Mendoza, ¿no se puede hacer individualmente la alimentación? Lo digo porque ellos planteaban el tema de la ley de más fuerte, ¿no? Ingresar al módulo, dejar en este caso la comida para todos, y seguramente allí se generaría una pelea respecto a quién se queda con las mejores porciones y quiénes no. ¿No podría eso coordinarse mejor? Bueno, eso es, estamos hablando de la alimentación, lo que se hablaron, la confección del menú, y ahora estamos hablando de la distribución de todos los módulos. Eso también, eso tiene que ver con la disponibilidad del personal, porque ese es el control y supervisación. Por eso hace poco se graduó una promoción de más de 150 agentes, que son policías penitenciarios, lo cual engrosaron las filas, el personal que tiene la unidad 4, y eso es el control. Al tener personal, como en este caso que ingresaron, vamos a tener personal para controlar la distribución. Es decir, llega al módulo esa comida y hay que controlar lo que decía la licenciada de nutrición, de que después estuvo hablando de un tema, pero esto es un tema interno, que es distribución, y esa distribución depende del control que haga el personal, tanto policía como operadores, para que la comida llegue distribuido como corresponde y no haya un manejo desigual con otros intereses. Por eso va a depender de las órdenes que tenemos nosotros, que le dimos a nuestro subordinado, de controlar la distribución para que toda la persona reciba la alimentación que le corresponde y no haya ese problema que ella manifestó. Estamos hablando de ese, que ella está hablando de una foto del año 21 y hoy se ha mejorado algunas cosas y otras no, pero el control este de que ella habla de que se distribuye mal y puede ser utilizado para darle comida a uno y a otro no, eso ya hubo hace unos años que el comisionado hizo un habeas corpus contra el módulo 8, que había también unos problemas de nutrición. Por eso es un control y una preocupación nuestra que la distribución sea equitativa y que no haya diferencia en la alimentación. ¿Se planteaba alguna diferencia entre la cantidad de comida que se compraba y la que le llegaba a los reclusos? ¿Tiene alguna información respecto a esto? No sé a qué se refiere eso. Dice que se compraba una cantidad y lo que le llegaba a los reclusos no concordaba con la cantidad de comida no tengo información. Ay, lo que decía es que no tiene información sobre lo que recién decía la integrante del grupo de Udelar de nutrición, de que al parecer lo que habían comprobado también es que lo que se producía, lo que finalmente era la cantidad y lo que se invertía en la alimentación, después cuando se distribuía a los presos no llegaba a lo mismo. En algún lado se quedaba parte de esos recursos. Y bueno, insisto con que tanto Mendoza como Juan Miguel Petit dijo que si eso era así deberían de realizar una denuncia. Mendoza decía, este informe es del 2021, hoy estamos en el 2023, muchas de las cosas las hemos mejorado. Tras la pausa vamos a escuchar a Gabriela Rodríguez de Familiares Presentes, que es una asociación civil que reúne a familias de los PPL. Que, insisto, los PPL son las personas privadas de libertad, como se les llama a los presos actualmente. Lo digo porque ustedes escuchaban allí a Mendoza hablar de PPL. Bueno, PPL es eso, persona privada de libertad. Son familiares de los reclusos, entonces de los presos, de los PPL. Y nos van a comentar si en verdad la cosa ha cambiado tanto entre el 2021 y el 2023. Pausa. Y vamos a escuchar, como decíamos, a Gabriela Rodríguez, representante de Familiares Presentes, organización civil que está representando a familias de presos, de reclusos, de PPLs, y que marcaba que puntualmente se puede haber resuelto alguna cosa, como decía Mendoza, haber cerrado alguna cocina, pero que la calidad de la alimentación, la distribución de la alimentación en ollas destapadas en donde se llena de moscas y hay ratas, se sigue dando, no ha cambiado nada eso en la calidad de la alimentación, la alimentación que da el Estado. Las ratas se dicen que ellos la ven cada vez que tienen una visita. Por lo tanto, en lo sustancial, el informe lamentablemente dejó para el INR, haciendo la lectura de lo que decía Mendoza, más deberes que hechos ya alcanzados, o logros ya alcanzados, cambios ya efectuados. Escuchamos a Gabriela Rodríguez. Buenos días. Para nosotros ha sido muy importante el informe de la Escuela de Nutrición de la Velar de hoy, porque revela lo que nosotros conocemos a través de nuestros familiares y revela lo que vemos muchas veces cuando vamos a las visitas. La alimentación en todo el sistema penitenciario tiene diferencias, pero en general es deficitario. En el CONCAR en particular, que era lo que nos convocaba hoy, es deficitario. Hoy las licenciadas en nutrición planteaban que hay algunos déficits que son totales, por ejemplo, lo que tiene que ver con fibras. Los ranchos no tienen, que es la forma en que se le llama la alimentación en el almuerzo y la cena en las cárceles, no tiene fibras. Hay ausencia de frutas en forma absoluta, es algo que nosotros remarcamos siempre y hemos conversado con las autoridades. Falta aceite, y a falta de aceite se agrega grasa, y eso, como ellas muy bien decían, el tema de la alimentación no es un tema puntual de hoy o de mañana, sino es un efecto acumulativo que tienen las personas. y en las personas privadas de libertad un efecto acumulativo de una mala alimentación sumado a otra cantidad de factores estresores, bueno, vaya si inciden en la situación de salud de la persona, ¿no? La alimentación es un derecho humano fundamental, está en nuestra Constitución, está en las reglas Mandela de trato mínimo a los reclusos, está en la ley que tiene que ver con el sistema penitenciario como una responsabilidad del Estado la alimentación de las personas privadas de libertad, y bueno, hoy nos están poniendo sobre la mesa las deficiencias que tienen. Hacen una serie de recomendaciones que ojalá, bueno, el inspector Mendoza planteaba que las tomaba, ojalá que se puedan poner en marcha en el corto o en el mediano plazo. Él dijo también que se habían cambiado algunas de las cosas de este informe del 2021. ¿Ustedes notan ese cambio o todavía hay una situación de rezago importante? Bueno, él manifestaba ahora que hay una cocina que estaba en malas condiciones, que se cambió. Desconozco esa información, sinceramente. Hago confianza en que seguramente es así, pero la calidad de la alimentación no ha cambiado. Uno ve cuando entra y va caminando por las calles del Concar, la alimentación, como ellas decían, en ollas que no tienen tapas, en bandejas que no tienen tapas y que por lo tanto durante una o dos cuadras que van sobre unas chatas trasladándose para la distribución en cada módulo, bueno, van recibiendo todo tipo de contaminantes, aéreos y animales. Gabriela, se sumó algo ahí también en la presentación del informe, la existencia de ratas en zonas del Concar, también es donde se cocina. Bueno, no, yo no lo puedo aseverar, pero partimos de la base que si existen en todo el Concar, existen en el salón de visita, existen en las calles cuando nosotros caminamos, nuestros familiares dicen que existen en las celdas, difícilmente se puede aislar la cocina, ¿no? Hay esfuerzos de desratización de parte del INR, nos constan algunos periodos, pero no se logra erradicar del todo, y por momentos es importante la presencia. Por eso le preguntábamos, le decíamos de nuestra preocupación a las licenciadas, de bueno, cómo puede incidir eso en la salud o enfermedad de las personas. Muchas gracias. Vamos a escuchar luego de la pausa parte de lo que va a decir otra Gabriela Fajardo, que es de la Escuela de Nutrición de Udelar, y que nos va a dar detalles de lo que dice el informe, de lo que se encontraron en ese informe, los problemas de piel que tienen muchos, además, a partir justamente de los problemas sanitarios, el tema de la elaboración, el tema de la necesidad de agua potable, la falta de preparación de aquellos que llevan adelante la actividad en cocina. Lo que se logró, dicen, es sacar perros. Había mucho perro callejero que estaba conviviendo allí también dentro de la cocina, y qué bueno que finalmente a través de organizaciones de protección al animal eso se pudo sacar. No las ratas, pero sí algunos perros que estaban en el lugar se han podido sacar de allí, de la cárcel de Santiago Vázquez. Hacemos la pausa y tras la misma vamos a escuchar entonces parte del informe que hacía Gabriela Fajardo en nombre de la Escuela de Nutrición de Udelar en esta actividad presentada por el Comisionado Parlamentario Sistema Carcelario. Vamos a escuchar entonces a Gabriela Fajardo de la Escuela de Nutrición de Udelar, que daba parte de este informe sobre las condiciones en alimentación de la cárcel número 4 de Santiago Vázquez. En discusión el tema de si quizás sea la mejor opción, considerando cómo tiene que prepararse ese alimento y las condiciones en las que tiene que prepararse el alimento, y también tener en cuenta la disponibilidad de agua potable que puedan tener para preparar. El pan se elabora allí en la unidad y se distribuye a las personas. En cuanto a los tiempos de comida, el almuerzo y la cena se preparan uno en la mañana y otro en la tarde, a excepción del menú especial que se hace solo en la mañana y se distribuye a los privados de libertad, teniendo que almacenarlos en sus celdas, lo que también suma a esto de la posible pérdida de inocuidad porque no tienen condiciones para conservar esos alimentos. Entonces, pensemos en épocas de calor, estaría exponiendo a un riesgo a las personas. ¿Qué tipo de preparaciones se ofrecen por lo general? Y dadas las condiciones que tienen para preparar, que solo en la cocina del polo contaban con un horno y no hay otra forma de preparar, son ensopados y guisos los que se ofrecen. Y en cuanto al menú especial, también el tema de que los alimentos que incluyen son, como allí se menciona, arroz, hortalizas y pollo. Bien, ¿cómo hicimos para conocer cuáles son las cantidades que teóricamente existen en la unidad para cada privado de libertad. Bueno, ahí con la colaboración del encargado del centro de logística, que la verdad que reconocemos su aporte de interés siempre y colaboración con nosotros, lo que se nos facilitaron fueron las cantidades de alimentos disponibles y bueno, eso lo dividimos entre el número de privados de libertad que mencionó Andrea hoy, estaban en ese momento. Nutricional de esa preparación seguramente se ve afectada. Por ejemplo, en la cocina central se encargaba un funcionario, se elaboran en 5 o 6 ollas grandes y cada olla grande de esas 6 tiene 3 funcionarios que se encargan de esa olla grande. Entonces estamos hablando de un funcionario con 18 personas que son las que se encargan de preparar los alimentos y vayan imaginándose en ese ambiente que, como decía Andrea hoy, no tiene las mejores condiciones en cuanto a acústica, en cuanto a temperatura, en cuanto a eliminación de vapores, los ruidos, miren las condiciones del piso y bueno, ahí se van sumando elementos. Hablamos entonces de que no hay una planificación del menú, pero por supuesto siempre las personas intentan hacer lo mejor que pueden con lo que tienen y entonces en esa disponibilidad de alimentos, incluso cuando se envían a la cocina, se trata de por lo menos no repetir y entonces si en una comida se hace fideos con pollo, en la otra se hará cerdo con otro de los alimentos que se combinan. Y también en esto de, como a veces la calidad de los productos que se reciben tampoco es ni constante ni la deseada, se instrumentan estrategias para que la preparación sea de un poco mejor calidad. Porque, por ejemplo, nos mencionaban que en el abastecimiento a la unidad no es constante la calidad de los productos que se reciben. Por ejemplo, salsa de tomate. Viene una salsa de tomate, hablando un poco en términos no académicos, aguada. Entonces, lo que se agrega es pimentón para darle más consistencia. O nos decían los privados de libertad, nos vienen unos papines muy pequeños, si los pelamos, nos quedamos sin nada, entonces se agrega la papa entera con cáscara para que la preparación rinda más. Como a veces no alcanzan las cantidades para todo lo que se tiene que preparar, bueno, lo que hacen es algunas estrategias como dejar cocinar más tiempo de lo recomendado, 20, 25 minutos, lo que es fideos, arroz, para, como ellos dicen, para que explote, era el término que utilizaban, y que eso termine rindiendo más. Entonces, bueno, son las estrategias que se comienzan a implementar. Como a veces el aceite, que veíamos las cantidades mínimas que consumen, tampoco las cantidades que tienen para cocinar son suficientes, los trozos de grasa de la propia carne los utilizan para elaborar la preparación. Y bueno, son parte de las estrategias que se empiezan a utilizar. Llega el momento de distribuir. De esas grandes ollas se pasa a casi 94 más pequeñas, que no tienen tapa. Como decía hoy Andrea, algunas están abolladas. Y bueno, hay que llevarlas. Y cómo se llevó en ese momento, que nosotros siempre aclaramos que esto estamos hablando de lo que se relevó en ese momento, quizá hoy la situación cambió, para bien o para mal, pero esto es en ese momento, como muestra la imagen allí, y retomando lo que mencionaba Andrea, que el medio de transporte por motor estaba roto, era tracción humana, ¿verdad? Entonces allí esas ollas son llevadas a cada módulo, donde en la llegada al módulo se traslada cada olla a un carrito un poco más pequeño que la va a llevar hasta la entrada. Y bueno, y ahí hay una persona que se va a encargar de distribuir celda por celda el alimento, el ranchero. ¿Cómo lo distribuye? Bueno, de acuerdo a lo que los privados de libertad y lo pudimos apreciar allí, mencionaban, se utiliza un recipiente como se muestra ahí en la imagen, en donde esta persona toma una cantidad de alimentos que él considera apropiada para todos los reclusos que están en la celda. Es decir, se entrega todas las porciones juntas. ¿Cómo hace esa dosificación? Tomando en cuenta ese recipiente, o como nosotros comúnmente conocemos como tupper. Ese día un poco de sensación había causado porque se les había facilitado un cucharón, pero bueno, lo tradicional es el recipiente. Y así los privados de libertad un poco comentaban que bueno, ahora llegaba el momento de empezar a pescar dentro de eso que se dejaba, que era lo que le iba a tocar a cada uno, y sin duda expone a una situación de el uso del alimento como una fuente de disputa, ¿no? Porque si pensamos en las celdas y las cantidades de personas que hay allí, como quién se queda con qué, va a ser un elemento bien importante a tener en cuenta. ¿En dónde están en los recipientes, ¿no? Bueno, esta es otra de las cuestiones que hace a la pérdida de inocuidad las preparaciones, no solo en este momento, donde realmente los recipientes donde se depositaban los alimentos tenían condiciones bastante deficitarias de higiene y algunos incluso no eran higienizados, sino que esto de apoyar en el piso, de dejar en el piso ollas, bandejas, recipientes, instrumentos con los que se revuelve, es una práctica bien, bien frecuente. Así que vamos sumando elementos al tema de la pérdida de inocuidad. Y tengamos en cuenta, con esto de que mencionamos de la distribución, que los menús especial, es decir, destinado a personas que tienen la indicación de un régimen especial por una patología, se le entrega el alimento en la mañana y lo tendría que, en el mejor de los casos, si lo logra, almacenar hasta la noche. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, realmente existen importantes, en aquel momento existían importantes carencias en lo que es la gestión de la alimentación, y hay realmente, por lo que hemos venido mencionando, graves problemas en lo que es la planificación, la organización, la dirección y el control de todas las actividades que van desde lo que es la producción, la distribución de los alimentos. Dijimos que tenemos dificultad con la cantidad y calidad de los alimentos que se brindan, y esto es sumamente importante en el caso de aquellos privados de libertad que no pueden comprarse alimentos ni que tienen una familia detrás que les pueda abastecer. Dijimos que la alimentación ofrecida, además de tener dificultades con la calidad, tampoco cubre lo que es la cantidad y hay déficit de nutrientes fundamentales en estas etapas de la vida. Existe un riesgo muy elevado en la pérdida de inocuidad de los alimentos y por tanto de padecer enfermedades transmitidas por los alimentos. Y que entonces la salud, no solo de los privados de libertad, sino también de los propios funcionarios, está expuesta a riesgos. Gabriela Fajardo, en este informe sobre la alimentación, en el módulo de Santiago Vázquez. Cambiamos de tema, se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre propina electrónica. Un proyecto de ley de Sebastián Sanguinetti del Partido Colorado que contó con los votos del Partido Nacional y de Frente Amplio, no así de Cabildo Abierto, que dice que esto vuelva a abonar en la bancarización de Danilo Astori. Y por otra parte criticaron que no pudieran negociar el miércoles pasado en el plenario. Dice Perrone porque los otros legisladores se querían ir a ver el partido de Uruguay contra Nicaragua. Vamos a escuchar lo que manifestaba el diputado Cabildo Abierto, integrante de la Comisión de Hacienda, en conferencia de prensa. Nosotros en el plenario, porque encontramos varios aspectos que nosotros no acompañamos, que entendemos que este proyecto va a ser perjudicial para los trabajadores, para la mayoría de los trabajadores que reciben propinas, va a ser perjudicial para las pymes, y ahí hay un aspecto fundamental para nosotros, que esto se presta a los pagos de salarios en negro, como se dice habitualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que al no estar de alguna forma regulado la discriminación de las propinas, del pago de la propina por parte del empleador al trabajador, se da la posibilidad de que se abre una ventana, de que el trabajador y el empleador lleguen a un acuerdo, que le digan, che, pagame por el mínimo, aportame por el mínimo, y el resto me lo pagás como propina. Se salariza la propina. Se salariza la propina, pero no dicen ningún aspecto cómo se va a controlar eso. Entonces, de esa forma, entendemos que se presta al trabajo en negro. Lo otro es que el proyecto dice que no puede ser alcanzado por ningún tipo de descuento. Esto también significa que no entra la pensión alimenticia. Entonces, sabemos cómo son los reclamos muchas veces cuando hay separación, hay divorcio, que la madre o el padre reclama los ingresos para cubrir los gastos de sus hijos, y esto también lleva a que solo el descuento se pueda hacer en base al sueldo, y ahí también se da la posibilidad del acuerdo entre trabajador y empleador de vuelta lo mismo, pagame por el mínimo y en base a ese mínimo es que se hace el descuento de la pensión alimenticia y puede ir un dinero bastante más importante a través del pago de propina. Lo otro que nosotros decimos, que reclamábamos ayer, que se sigue el proceso de bancarización compulsiva, porque el poco efectivo que andaba en la vuelta ahora va a ser bancarizado y va a estar a través de los bancos. Se sigue la misma política desde el gobierno anterior, la política de Astori, no ha cambiado en este gobierno de parte del Ministerio de Economía y por eso nosotros estamos en contra. ¿Cabildo planteó alguna alternativa o modificaciones a los artículos? Nosotros pretendíamos plantearlo, solicitamos correr el tratamiento en el plenario una semana para presentar las modificaciones, no se nos aceptó, pedimos un cuarto intermedio de media hora para poder presentar los aditivos y tampoco nos lo aceptaron. O sea, acá el beneficio a los bancos unió al Frente Amplio, al Partido Colorado y al Partido Nacional, que son los únicos beneficiados en esto. Acá los perjudicados son los trabajadores y las pymes. ¿Y por qué son perjudicadas las pymes? Porque las pymes cuando venden por tarjeta de crédito y en la tarjeta de crédito va el pago de la propina, la pyme después cobra ese dinero de la tarjeta de crédito a los 90 días. Entonces, se va a dar la controversia que el empleador le puede decir al empleado, te doy el dinero de la propina dentro de 90 días cuando la tarjeta de crédito me pague, o que el trabajador le obligue al empresario a que le dé el dinero en efectivo el mismo día o en la semana. Eso implica que los pequeños comercios que trabajan con muchas tarjetas de crédito terminen sin efectivo, porque si vende por tarjeta de crédito y le tiene que dar al empleado el efectivo de la propina, ahí hay un perjuicio a las pymes, y las pymes son las que generan el 90% de los trabajos en Uruguay. Así que nosotros esperamos hacer todos estos planteos en el Senado y que tenga algún tipo de modificación. Ayer sí planteamos el cuarto intermedio para poder clarificar estas situaciones, agregar algún tipo de aditivo, y no se votó. Y eso generó una molestia grande, porque en el Parlamento hemos votado cuarto intermedio por presentación de libros, por actos políticos, por ir a marcha. Ayer la realidad es que se quiso apurar la sesión por el Partido de Uruguay, y por eso no se votó el cuarto intermedio que pidió Cabildo Abierto para tratar estos temas. El apuro era irse a ver el partido y no darle el cuarto intermedio a Cabildo Abierto. A ver, no es nuevo que esto pase con los partidos de fútbol, pero también allí hay un cierto cansancio de los sectores de la coalición de gobierno con los reclamos de Cabildo Abierto. Este es un proyecto de Sebastián Sanguinetti, diputado del Partido Colorado, y contó con el apoyo también del Partido Nacional, pero también podría medir el aceite, decíamos nosotros, de lo que va a ser la próxima rendición de cuentas, que entraría el 30, según nos han indicado de la rendición de cuentas, el 30 entraría, porque Hernán me estaba pidiendo información sobre eso, el 30 entraría, el viernes 30, diría la ministra con los folios, y el presidente va a ser Juan Martín Rodríguez del herrerismo, como ya hemos manifestado. Nos vamos. Mariana en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya sigue Mañanas de Radio.